cada vecino tiene que darse cuenta que la SUSEPU la pagamos nosotros, los vecinos, o sea, los usuarios. Y resulta que la SUSEPU está para defendernos, supuestamente. Y la SUSEPU, en vez de defendernos, hace todo lo que dice el gobierno, todo en contra nuestro. Han repotenciado la planta de 15 megavatios a 30 megavatios. O sea, han repotenciado el doble a partir de octubre del año pasado por una resolución de la SUSEPU. Y eso, o sea, si antes moríamos de ahora, vamos a morir 20. Por supuesto no nos daremos cuenta hoy, pero mañana sí. Que hablamos con los legisladores, fuimos a la legislatura, hablamos con el presidente de la Comisión de Justicialismo, del Radicalismo, de la otra bancada. Todos nos escuchan, por la presión aparte, no porque no, por la presión nos escuchan, nos dicen que sí, pero no se modifica nada. Al contrario, se empeoran las cosas porque nosotros con tema de la SUSEPU, por ejemplo, hace 4 o 5 años se modificó la ley esta, donde disponían ellos, los miembros de la SUSEPU, y donde quedó la ley aprobada, donde tenía que ser por medio de la gente, de los centros, de las organizaciones vecinales, que pongan su postulante. Resulta que hoy, que se cumplió el trámite, que tenía que entrar en vigencia, ahora modifican esa ley y vuelve a lo de antes, o sea, volvemos a lo peor.